Come on, come on, come on. Paseamos por el parque bajo las estrellas. Dígame usted qué voy a hacer si yo tengo que decidirme. Si nos escapa la felicidad y ya no quiero irme. Es que su padre no me quiere ver y solo hace decirme. Sé que tú puedes llegar, sé que tú puedes llegar. Sé que tú puedes llegar, pero no te pases, nene. Tú puedes llegar. Porque su padre dijo solo hasta las dos. Dígame usted qué voy a hacer si yo tengo que decidirme. Se nos escapa la felicidad y ya no quiero irme. Es que su padre no me quiere ver y solo hace decirme. Sé que tú puedes llegar. Sé que tú puedes llegar. Sé que tú puedes llegar, pero no te pases. ¿Cómo? Tú puedes llegar. Manolito y su trabuco al piano directamente de Cuba, La Habana. Mira.